de lo salarial. ¿Usted lo ve también de esta forma? Buen día. Yo lo veo de esa forma, buen día. Lo veo de esa forma. Yo la verdad, viste, uno le gusta retirarse la pileta cuando sabe que tiene agua y las variables, por lo menos existentes económicamente hoy, están buscando rumbo de una nueva estabilización, por lo cual estamos cuidadosos en ese aspecto. Es decir, lo que yo les puedo mostrar y creo que hemos podido observar, el nivel de recuperación de los sueldos de los últimos tres arreglos que hemos hecho supera mucho cualquiera de las circunstancias. Entonces estamos planteando una cosa que siempre me pidieron, que hacer una ajuste semestral, hacer un fuerte hincapié en los ingresos mínimos. Es decir, estamos proponiendo más de 1.000 pesos en el sueldo mínimo para los que tenemos ese factor de corrección de los sueldos municipales. Y después porcentaje de aumento que estamos discutiendo, pero yo lo llamo cerca. ¿Se acuerda ya, por lo menos en la última propuesta, se ha acordado que el incremento va a ser semestral, digamos, la pauta va a ser semestral? Exacto, eso es una cosa que creo que, bueno, ellos han pedido, yo lo entiendo que es así, porque, bueno, hay mucha incertidumbre en el país con las variables y cómo se van a acomodar. Ajá. Tenemos variables de no sé cómo va a impactar la ciudad, no sé cómo va a impactar la coparticipación, no sé cómo va a impactar la actividad económica. Muchas dudas que tienen que ver con la posibilidad de recursos. Nosotros tenemos establecidos por años unos niveles de recursos ya preestablecidos. Lo único que pueden cambiar un poco justamente tienen que ver con los inflacionarios, son el IVA, lo que se participa, que no son en general, mucha gente lo lee como buena noticia, yo lo leo como pésima, porque justamente cuando vos se le aumenta los recursos del IVA, porque la gente paga más, y no es que paga más la gente, pagamos más todos, yo la nafta la pago más cara, la goma la paga más cara, el papel la paga más cara, así que noticia buena está por ahí, ¿no? Si se debe en actividad económica, sí es buena. Y después, bueno, a ver cómo repercute esta disminución de las retenciones ante un dólar diferente. Eso todavía no está todavía mensurado concretamente, porque básicamente a pesar de que te disminuyan el 5% de esto, pero si te aumenta de un dólar que antes era de 8, te pasa un dólar de 14, lógicamente puede haber una fuerte compensación o no para que se liquide. Entonces, hay como dudas, y eso es lo que la verdad que yo tengo temores de firmar cosas que después sean complejas. El lunes se inicia el ciclo de sesiones ordinarias en el discurso. ¿Va a haber algún anuncio en el discurso? Sí, voy a meter algún anuncio. Ajá. ¿En la terreno? No, no podemos. No, bueno, pues tiene que ver con mucho de lo que dijimos siempre, el tema de la seguridad, el tema del vial, el tema de la basura, esos temas que tienen que ver que, bueno, yo siento un compromiso y siento el deber de dar cuenta de lo que habíamos propuesto de la mea culpa de las cosas que creo que podemos hacer y bueno, de llamar también un poco la conciencia, porque de las macanas que hacemos son un montón, de basura en cualquier lado nosotros no tiramos, no, llamar también a una conciencia al vecino para regular estas cosas. El 22 de abril, ¿qué se le transmite a los vecinos en cuanto a los servicios? Mira, ayer justamente estuve hablando de vuelta a Buenos Aires, parece que llega la plata. Ajá. Sí, me dijeron que esté atento la semana que viene, que van empezando flujos a venir. Igualmente creo que hicimos insuficientes la calidad que tienen que tener, pero la verdad es que son gestos como los baños, donde pusimos las luces, si van a ver ya hay una buena cantidad de luces puestas como para por lo menos que haya zonas de penumbras o zonas de visualización de por lo menos que haya luminosidad, zonas y circuitos seguros de circulación para decir que, bueno, señores, todos salgan por esta zona, entren por esta zona, sobre todo en determinado horario, como para decir que hagamos algún nivel de seguridad dentro del barrio. Estamos poniendo las canillas comunitarias para facilitar y si se trata de los servicios, queremos apuntar como primero el tema de la cloaca, que creo yo que sería el que mejora la condición. El estado de las calles, si yo meto las máquinas y empiezo a barrer lo poco que hay, saco más barro de abajo, hasta que no esté todo consolidado el tema de cloaca y esas cosas, no va a pasar como el Silva, que tardamos tiempo en terminar de mejorarlo. Así que en eso los mensajes son aguantar un poco, no son casas que tendrían que estar entregadas, están entregadas por todo lo que todos sabemos, y dentro de poco ya estamos participando a nivel judicial con las instituciones formales de los que están, que no liberaron las casas, que se le va a hacer un acabado informe social, donde vamos a revisar absolutamente todo, dónde estaban yendo los chicos de escuela, dónde estaban viviendo más, etcétera, para que puedan el juez determinar con la mayor racionalidad posible si hay que hacer intervenciones distintas frente a estos hechos. Muchas gracias. Por nada, Dios. Bueno, la palabra del intendente entonces, dando detalle de... Muy interesante todo lo último, ¿eh?